condean, seguimos dándole hasta mañana. Porque tú me tienes bien bellaco, mamá, lo que de ese moño otro saco. No, a ti no te quité los tacos, si los tengo dentro, baby, no los saco, yeah. Baby, mamá, te voy a hacer un nene. Si seguimos así todos los weekendes, tú siempre llamas pa' que le frene. Yo voy sin miedo, y tú no tienes escalofríos cuando te mueves. Tú me derritas como la nieve. No existe sustancia que me eleve y que me lleve a otro lugar donde nadie llega. Ni con toda esta droga en el sistema. Nadie sabe, nadie se puede enterar. Todo es en clave, los códigos siempre en los mensajes subliminales. Ey, baby mama, suelta el nene hoy, yo consigo una nana. Le fui Prada de los tenis a la bandana. Yo a ti no te abandono, tú eres la primera dama. Me encanta cuando escupe cada vez que me lo mama. Yo le cambio el panorama, no hay hora de llegada. El ex siempre pelado y roncando de que bregaba. Cada vez que le daba, su bella que relevaba. Allá abajo una vaguada, sabe que nadie me iguala. Puede caer en cinta, ya dice que no le importa. Cada vez que se cita, al otro mundo se transporta. En la primera cita fue con una falda corta. No sé si ella está pa' chingar hoy, pero me consta, yo le gusto en todos los aspectos. No tengo nada que decir al respecto. De chamaquito ya yo era prospecto. Cuando le meto yo siempre me crezco. Se lo puse en el gym, mi amor, yo no soy el bicrespo. Mike Towers, baby. Baby, mamá, te voy a hacer un nene. Si seguimos así todos los weekendes, tú siempre llamas pa' que le frene. Yo voy sin miedo y tú no tienes escalofríos cuando te mueves. Tú me derrites como la nieve. No existe sustancia que me eleve y que me lleve. Dímelo, baby mama. Yo sé bien ya lo que trama. Se desmonta la cama cuando este bicho me mama. Te engancharé en un vuelo después de fumarme un bate. A que mate, mami, ese culo te está que parte. A mi bicho no le teme. Y ayer chingamos hasta las 6 a.m. Encima el banchi te voy a hacer un nene. Es que me pones bien bellaco por la forma en que te mueves. No me frenes, vente pa' que en el fuego te queme. Olvídate la labia, usted tranquilita en Tranquilandia. Este bicho es tu Felicilandia. Un estilo radiante, olor la cherry en el diamante. Cara de muñeca con un culo impresionante. Ok, prende la grama, tráeme el palo sin rama. Es que este chimbo es tuyo, baby mama. Hoy te va a llegar a la garganta. Tú no eres santo, ven y cante, voy a jalar por la maranta. Siempre hace otros códigos, otros chicos. Tú quieres que le lleve, enviamos el Cisco. Te gusta mamar, a mí me gusta que hagan distro. Los polvos son del water, igual que mis chavos no los registro. Yo te pago el polvo y hasta el desayuno en bistro. Antes que te vayas, baby, si quieres te firmo el gistro. Ese culote me da musa, ya le he escrito un par de intro. Y mientras le estoy metiendo, estoy quiqueando por el limbo. O las gotas de ácido, siento que tus paredes cogen látido. Y yo que siempre te metí estático. Lo de nosotros es a capela, cero plástico. Te tardas en venirte y yo que no me vengo rápido. Ay, mujer, aquí hay mucho pa' perder, no nos podemos envolver. Por mí yo te vuelvo a meter, ay mujer. Estamos envueltos a estas alturas y una criatura puede suceder, ay mujer. Baby mamá, te voy a hacer un nene. Si seguimos así todos los weekendes, tú siempre llamas pa' que le frene. Yo voy sin miedo y tú no tienes escalofrío cuando te mueves. Tú me derrites como la nieve. No existe sustancia que me eleve y yo me elevo. Otros niveles. Otro lugar donde nadie llega. Ni con toda esta droga en el sistema, yeah. Nadie sabe, nadie se puede enterar. Todo es en clave, los códigos siempre en los mensajes subliminal. Los polvos siempre son 40 minutos después de candy flipear. Y suene bien o suene mal, pa' nosotros esto es normal. Terminamos chingando otra vez, siempre después de fumar. Nos metimos un papel y la nota acaba de explotar. Pasaron las horas y tú y yo en el cuarto, subiendo a los diablos, bajando a los santos. Las luces parecen faroles de barco, un campo de guerra, tú y yo volando en canto. Baby mamá, te voy a hacer un nene. Si seguimos así todos los weekendes, tú siempre llamas pa' que le frene. Yo voy sin miedo y tú no tienes escalofríos cuando te mueves. Tú me derrites como la nieve. No existe sustancia que me eleve y yo me elevo a otros niveles. Otro lugar donde nadie llega. Ni con toda esta droga en el sistema. Nadie se puede enterar. Todo es en clave, en los códigos, siempre en los mensajes subliminal. Un arrebatado, desacatado, empatillado, me lo tienes parado. ¿Y cómo bajamos esta bellaquera? Tú me tienes enfermo, más si tú supieras que si tú me dejas siempre te comiera. Baby, mala mía, no me vine afuera. Estaba arrebatado, desacatado, empatillado, me lo tenía parado. Ponte en cuatro, te lo voy a poner. Me chinga más cabrón cuando está peleado con él. Entre medio de esa nalga como cotonel. Veo ese culo, me da musa hasta pa' componer. Yeah, nadie sabe, ni se tienen que enterar, que te lo voy a enterrar. Bebecita, dime cómo sabes. Este bicho es caviar, lo supiste al probar. Yeah, baby mama, nuestra conexión sexual está cabrona. Espiritual también, dice que soy como su Dalai Lama. Yeah, no me hagas show, que tú sabes que tengo el fucking control y rápido cambio el programa. Yeah, chingamos tantas veces que yo pienso hasta veces que necesito dos camas. Yeah, y cada vez que te aborrece, te apetece este bicho, dale mami, ven y mama. Ella se pone en todas las posiciones, conmigo toma sus malas decisiones, sin condones. Baby, mamá, te voy a hacer un nene. Yeah, abre la boca, tú no querías maleantear, te voy a poner mi FN. Yeah, se lo pone, después yo le echo en la cara un poco de mi ADN. Yeah. Nunca se queja del novio, casi se deja porque casi no se viene. Yeah. Mide 5'3 con booty, ojos azules como billetes de cienes. Y seguimos así, tú vas a ser mi baby mama. Y seguimos así, tú vas a ser mi baby mama.